ser por acá. Tiene que ser por acá. Acá está. Este es el libro. Me están quedando pocas horas. Me está quedando poco tiempo. Esto se puede acabar en cualquier momento. Página 26, página 27, acá. El que lea este libro, el que lea este libro permanecerá en... ¡No! ¿Cómo? ¡Permanecerá en él para siempre! Los Abeles Impro presentan Radioteatro Improvisado en Sanguche. Todo lo que oirán a continuación será absolutamente creado en el momento. Todo será improvisado. Para eso, los invitamos a que suban el volumen de sus transistores, cierren los ojos y se dejen llevar por la imaginación. En el capítulo de hoy presentaremos Un mundo en el libro. Año 2015. En el Corralón de Floresta se realiza la Feria del Libro Independiente. Está lleno de gentes y lleno de libros. Libros de todos los lugares del mundo. Libros de diferentes épocas que la gente pasa y mira. También está ahí Damián, un joven de 22 años que está en busca de aquel libro. Aquel libro que le abra la cabeza. Damián empieza a caminar por los diferentes pasillos hasta que encuentra un pequeño recoveco, un libro tirado en el piso, a un costado. Un libro lleno de polvo, lleno de telas arañas. Y Damián decide levantarlo. ¿Qué está tocando ahí, señor? Este libro no lo puede tocar. ¿Por qué no lo puedo tocar? Porque este libro no lo conocemos. Y la verdad es que no sé a quién le pertenece, señor. No puede tocar el libro. Pero, discúlpeme, señor, si está el libro acá, tranquilamente lo puedo tocar. ¿Qué problema hay? Es más, no solo lo quiero tocar, ahora lo quiero comprar. Porque yo soy de las personas que tienen la convicción de que si alguien le prohíbe algo, quiere hacerlo igualmente. Si lo quiere comprar, y si no sabe cuánto sale. Bueno, ¿cuánto sale? Dígame, ¿cuánto sale? Tengo todo lo que tenga. Lo tengo todo. Sinceramente, este libro, yo tampoco lo conozco. Está tirado acá, muy cerca de mi stand, que tiene libros que tratan de cosas que son totalmente importantes, y no como este libro, que no sé ni siquiera de lo que trata, señor. ¿Sabe qué? Entonces yo me lo llevo igual. Si no es suyo, será mío, entonces. Voy a llamar a seguridad en este preciso instante. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Tómatela. Damián entonces sacó el libro y salió corriendo. Directamente fue hacia su casa sin siquiera abrirlo. La tapa del libro era de un color marrón extraño. Muy, muy extraño. Sopló el libro que tenía arena en él y decidió abrirlo. ¡Se ha abierto el libro! ¡Hey! ¡Hey! ¡Acá adentro! ¡Acá adentro, por favor! ¡Acá adentro! ¡Ayúdenme! ¡Estoy adentro del libro! ¡Estoy adentro del libro! Exactamente, de adentro del libro una voz ha aparecido. Una voz había aparecido que había sorprendido a Damián. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Por Dios! ¿Qué fue eso? ¡Mariana! ¡Despertate! ¡Despertate! ¿Qué pasa, Damián? Mariana, estoy gritando hace un montón de tiempo. Escúchame bien lo que me acaba de pasar. ¿Qué pasa? Vengo de la fría. Traje un libro. Lo acabo de abrir. Y del libro salió viento y gritos. Al parecer hay alguien ahí adentro. Por favor, eso es lo mismo que te pasó hace poquito cuando tomaste... No, Mariana, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Estoy lúcido perfectamente. No tengo ningún psicotrópico que me haya afectado las neurologías mentales. Pero, Damián, a ver, ¿cómo se llama este libro y por qué lo trajiste? No tiene nombre, ¿entendés? No tiene ningún nombre. Me llamó la atención. A ver, abrilo. No lo voy a abrir y te vas a dar cuenta de que no estaba mintiendo. ¡Otra vez! ¡Acá adentro! ¡Acá adentro, por favor, ayúdenme! ¿Viste? Hay una voz, un grito de adentro. Hay alguien ahí adentro. No te lo puedo creer. ¿Viste, Daniel? Que no estaba inventando. Este libro, ¿sabes? Hay alguien atrapado acá adentro, Damián. Sí. ¿No te das cuenta de lo que esto significa, Damián? No sé qué hacer, no sé si estoy preparado como para meterme en tipo una aventura, meterme en... No, esas cosas Están tan trilladas esto de meterse dentro de un libro. Tantas historias que yo la verdad que no lo creo. No, yo tampoco lo quiero creer. No sé qué hacer. De pronto sonó la puerta. ¿Vos esperás a alguien? Yo no, mi novio va a venir a pasar a buscarme a las 5. ¿Tu novio? ¿Tenés novio? Sí, a partir de este momento te voy a dejar porque estás con cosas cada vez más raras. Pero Mariana, hace 2 años que estamos saliendo y ahora me entero que tenés... Sí, sí, si hubieses pensado un poco antes. Pero no importa, hasta las 5 estoy con vos. Ok, voy a abrir la puerta. Damián se acercó a la puerta, miró por la mirilla y del otro lado... Un hombre muy extraño, con un vestuario muy, muy extraño. La barba le llegaba al piso. Un monóculo abría su ojo derecho haciéndolo parecer más grande. Un sombrero verde con tintitas amarillas llamaba a la atención de Damián, mas no sabía qué hacer. ¿Qué hacer si abrir la puerta? Puede hacer abrir la puerta una aventura que no sé si quiero en este momento vivir. Ya no sé si devolver el libro o no, ya no sé si abrir esta puerta o no, pero no me queda otra que afrontar la situación y abrir la puerta. ¿Qué tal? Mi nombre es Damián, ¿usted quién es? Buenas noches. O buenas tardes. Sí, ¿quién es? Le pregunté, no le dije que me diga buenas tardes. Mi nombre es Lord Ingangsoul. ¿Lord? Ingangsoul. Lord Ingangsoul. Sí. ¿Qué viene por acá? Capaz está buscando otro lugar. Esta es una simple casa de una persona que está siendo engañado por la... ¡Cállese! Mujer. Por favor, espero. Espero que no hable mientras yo voy a explicar lo que vengo a hacer. Lord Ingangsoul entró a la casa. Damián, atónito, cerró la puerta y lo invitó a sentarse. Le sirvió un té. Mariana, mientras tanto, preparaba las valijas para irse con su novio. Damián escuchó a Lord Ingangsoul. Hace tanto tiempo buscamos a un libronauta. Ha perdido su rastro en los libros de antaño. ¿A qué se refiere con libronauta? Es un término que yo no conozco. Me sorprende las cosas que pueden existir aquí. Así es. Un señor que viaja en los libros. Y hace tiempo perdimos el rastro. Yo me encargo de buscarlo y ayudarlo. Entonces esto es verdad. Adentro de este libro hay un libronauta. Adentro de este libro hay una historia de vida. Señor. Sí. Estoy dispuesto a ayudarlo. ¿Le gustó el té? Un té excelente. Lo trajo mi tía de India. Son unos té riquísimos. Me gustaría que algún día me la presente. Ah, bueno, se lo voy a presentar si es una mujer. Pero bueno, voy a ayudarlo. Entonces sí, ¿está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces en este preciso instante vamos a ingresar al libro. Y me va a ayudar a sacar al este libronauta. Ok. Ya que usted no tiene nada para hacer acá, evidentemente. No, está bien, confío plenamente en usted. Sí, porque aparte yo ya lo dejé y a las 5 me vas a buscar mi nuevo novio. Hasta luego. Ok, vamos a abrir el libro. ¡Otra vez! ¡Abre! ¿Por qué no dejan más tiempo abierto? ¡Así salgo! ¿Quién es ese? ¡Soy yo! ¡Te estoy buscando hace tanto, tío! ¡No! ¡No, Lord! Sí. ¡No! ¡Sí, sí! ¡Soy yo, Lord Buckingham! ¡No voy a permitir que hagas lo que quieres hacer! ¡Sí! ¿A qué se refiere? ¿Usted me dijo que era un amigo de él? ¿Acaso...? No. No. Yo soy el único impronauta. No, perdón, el único libronauta. Y este estaba siendo la sombra mía de hace tanto tiempo. ¡No le permitas entrar! ¡Voy a entrar! ¡No le permitas! ¡Voy a entrar! ¡No te voy a permitir entrar! ¡No! Te... ¡No! ¡Voy a entrar! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡No! ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos? ¿Qué es este lugar? ¿Este libro? ¿Este libro tiene un montón de palabras? ¿Un montón de lugares extraños? Te estaba esperando, Lord. Te estaba esperando. Sabía que en algún momento ibas a aparecer. Pero no me vas a poder hacer nada, ¿sabes? Así como me escapé una vez y permanecí durante siglos y siglos en este libro, voy a poder escapar una vez más. No lo creo porque tengo a esta persona de rehén. Sí, este niño de rehén. Es un adulto ya, sí, no, respetalo. Al lado nuestro es un niño. Pero no voy a permitir. ¡Toma esta! ¡Te voy a tirar con esta! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Las asas son las peores! Sí, ¡las asas son las peores! ¡Una L! ¡Ah, no! Lord y el libronauta se trenzaron en una lucha atroz con letras. Las letras pasaban de un lado al otro. Los puntos, las comas, tajaban en los cuerpos de ellos marcas imborrables. La pelea iba de un lado al otro. Damián, atónito, no sabía más qué hacer. Solo podía mirar. ¿Qué hacer? ¿Y cómo ayudar? Ahora el libronauta está sufriendo por los golpes de ese lord que lo quiere matar. Es mi momento para hacer algo y ayudar. Estoy ganando. En ese momento, Damián se acercó tímidamente pero con fervor hasta que agarró una diéresis que estaba flotando y se la clavó en la espalda al lord, que estaba cantando sin todavía darse cuenta de que su muerte estaba a punto de llegar al final. La muerte de ese lord no era más que un párrafo con un punto final. ¿Lo logré? ¿Lo logré? Sí, lo lograste. Lo lograste, muchacho. Y es momento de que vuelvas a tu tierra y que arrojes este libro hacia donde más quieras. Yo seguiré vagando por los libros que encuentre. Tú sigue vagando por tu vida. Damián salió del libro, lo cerró y lo volvió a llevar a la Feria del Libro Independiente, que se hace en el Corralón de Floresta, en Gaona 4666, en Morón. Dejó el libro en un anaquel y esperó que quizás la historia del libronauta siguiera por donde el destino quisiera que siga la historia. Mirá, mamá, un libro.